Palacio de Comares. El Palacio de Comares era la residencia oficial del rey. Está compuesto por la suma de varias dependencias concentradas en torno al patio de los arrayanes. Tiene galerías porticadas en los extremos. Se encuentra al norte de la Sala de la Barca y Sala de los Emperadores y ocupa el exterior de la Torre de Comares. Desde aquí se domina una gran vista de todo el valle del río Darro. El rey Josu I pretendió que la decoración de su residencia principal dejara maravillado a todos los que la visitaran. Por este motivo ordenó que se construyera y engalanara de manera refinada. Parece ser que nunca vio terminada esta obra. Hay algunas inscripciones que atribuyen su autoría a su hijo Mohamed V, que fue el que terminó la obra. Además, erigió una fachada al lado sur del Palacio de Cuarto Dorado. En esta fachada hay dos puertas adinteladas con alicatado sobre zócalo de cerámica y la decoración es de yesería. Encima se ven dos ventanas gemelas que tienen arcos peraltados de festón y otra más pequeña en medio. Le rodean unas inscripciones del Corán. Todo el muro se halla engalanado con bellísimos adornos y muchas inscripciones donde se pueden leer el lema «Solo Dios es vencedor». También en el friso de madera labrada se puede leer uno de los poemas que L.B.N. Zahran dejó grabado en el palacio. La puerta del lado izquierdo en esta fachada conduce a una sala ornamentada con yesería, friso de mocárabe y techo de lazo pintado en la época de los reyes católicos. Hay aquí un rótulo que hace referencia a la toma de Granada.